sobran las ganas. Por eso mismo me voy a emborrachar. Se me fue de mi lado ese ingrato. Se me fue y no lo puedo olvidar. Su recuerdo a veces me mata, pero soy hembra y me tengo que aguantar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al final ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al final ganamos con ponernos a llorar. Ahora pues, borrachita de tequila llevo siempre la mamía. Si ya fuera de pila, porque a mí me bautizaron con un trago de tequila. Por ese querer, vos que le di a ser, si es que por la borrachera di que todo. Claro, qué cosa chiquitita. Pero no todo. Pues más o menos cuánto. Pues más o menos todo. Mírala, mírala. Lo perdí. Ahora pues, échale ganas, échale ganas. La fiesta chilla, la fiesta del sol. Da, de dos hombres valientes traen con su canto la animación. Caripeo es un gusto que huele a campo y a tradición. Remedo de la faena más campirana de mi nación. Bonito es el caripeo y bella su animación. Yo quiero montarle a un coro pa' que me miren.